decirles que para mí es muy importante. Hoy asume el director del Hospital de la Cuenca, Néstor Kirchner, un hospital maravilloso de 2.300 metros cuadrados, que estuvo 4 años sin funcionar casi a media máquina, y gracias a un equipo y a un modelo de país que por supuesto tiene como política de Estado a la salud, levanta las banderas de la salud, de la educación, volvemos a poner en funcionamiento a un hospital que es un orgullo para la región y con un profesional como Diego, que viene de hacer 2 intervenciones, ha decidido salir de esa zona de confort y venir a nuestro hospital, que ha pedido del señor secretario, doctor Arnaldo Medina. Tenemos un área, que lo va a comentar mucho mejor después nuestro director, que se va a abrir con 60 camas. Son 30 habitaciones con baño privado que va a estar a disposición en este tema coronavirus. Así que para nosotros es más que importante. Ayer estaba hablando con el intendente de San Vicente y él me comentaba lo importante que es para nosotros los intendentes poder tener desde este hospital y que se inaugure un ala con 60 camas. Él estaba preparando 3 camas, así que por eso me parecía más que importante seguir en ese camino del trabajo que hemos estado haciendo en conjunto en la mesa de gestión con los concejales de todos los bloques, con las consejeras escolares, con el director del hospital Ángel Marcetti, con la epidemióloga, ahí no me trabé, y ahora por supuesto presentando a quien va a ser, a mi entender, uno de los profesionales más importante para nosotros y para nuestra comunidad, porque va a poner en funcionamiento con un equipo de profesionales de primerísima profesionalidad, valga la redundancia, y con mucha vocación, el Hospital de la Cuenca Néstor Kirchner. Bueno, es un proyecto muy lindo que nos toca llevar adelante. En este tiempo, ¿no?, que estamos viviendo en medio de una pandemia, tenemos un hospital hermoso, como bien dijo la intendenta, que durante estos años, desde que se puso en funcionamiento, solamente le brindó a la sociedad el 30% menos, el 30% de su potencial. Eso respondió básicamente a una política de Estado, y no fue solamente con este hospital, eso quiero anunciarlo para que todos los habitantes lo conozcan, sino que es una política que se instaló en todos los hospitales descentralizados que pertenecían en su momento al Ministerio de Salud de la Nación, que luego fueron parte de la Secretaría de Salud de la Nación. Este hospital viene a cumplir una función importante para una región. Conocemos el déficit que existe hoy de recursos humanos, las dificultades que existen muchas veces para el municipio para poder hacerse cargo, ¿no?, de los sistemas de salud, que es muy, muy costoso. Así que este hospital vino de alguna manera a dar una solución sanitaria a la población, y no fue así. Yo soy nacido en Plancha Varela, acá en una ciudad muy cercana, y soy pediatra, trabajé en el hospital de Plancha Varela, me tocó también trabajar en el hospital de Cecilia Grierson, y como pediatra he vivido la época donde cuando teníamos algún pacientito en grave estado y teníamos que derivarlo a uno de los hospitales de alta complejidad, en La Plata o en Buenos Aires, era muy, muy difícil poder conseguirlo. En algunos hospitales los pacientes se morían, en hospitales que eran de se morían esperando poder tener una solución sanitaria, un recurso, ¿no?, tan importante como el tema. Cuando apareció el hospital Néstor Kirchner de Cruce, las áreas Varela, Quilmes, Recetegui, Almirante Brown rápidamente se encontraron beneficiadas por la política sanitaria que se aplicaba en ese hospital. Cuando a nosotros nos planteaban como profesionales que un hospital iba a ser de derivación, a mí mismo, ¿no es cierto?, conociendo la zona, conociendo la región, decía, este hospital habitación que se brindó del hospital, el servicio que se brindó del hospital de excelencia, hizo que la comunidad se atraiga a ese hospital. Y no hace mucho tiempo, consecuente de la política de destrucción, la población salió a los hospitales, si lo recuerdo, ¿no? Para defenderlo, para poder defender el funcionamiento de ese hospital. Este hospital quedó en el camino. Fue un recién nacido que quedó ahí abandonado. Ni siquiera aprendió a caminar. Entonces, ahora nosotros tenemos que ponerlo en funcionamiento, tenemos que hacerlo caminar, tenemos que interiorizarnos en la necesidad de la población, en la necesidad de complejidad que necesitamos para la población. Toca, en un principio, hacernos cargo de una contingencia que es lo del coronavirus. Tenemos que estar a esa altura. Por eso, hoy el hospital va a buscar un perfil hacia la contingencia del coronavirus. ¿Por qué? Porque estamos en una primera etapa de la enfermedad, donde estamos en una etapa de construcción, con políticas nacionales muy fuertes y muy acertadas en esto de hacer que la tasa de infección se aplane, porque en un tiempo más el virus va a circular en la población. Entonces, tenemos que estar preparados como con una política sanitaria que esté a la altura de las circunstancias. Como bien decía la señora intendenta, esto también a nosotros nos da una oportunidad económica, porque el hospital tiene solamente 50 camas de 150 camas, 50 camas físicas de 150 que podría tener, que no existe. O sea, las salas están vacías. La oportunidad económica es que se nos va a dotar de esas camas que hacen falta. Se pidieron 60 camas para poder armar todo un peine que va a servir de aislamiento para aquellos pacientes que no estén tan graves, que tengan que estar internados en aislamiento y que necesiten algún tipo de monitoreo. Pero además, vamos a hacer crecer nuestras camas de terapia intensiva. Hoy el hospital cuenta con 9 camas de terapia intensiva y 9 respiradores. Estamos pidiendo que nos doten de 20 respiradores más para poder, de alguna manera, triplicar, casi duplicar, ¿verdad?, la cantidad de camas de terapia intensiva. Para eso también necesitamos recursos humanos, enfermeros, médicos, personal técnico de laboratorio, rayos. Vamos a necesitar fortalecer todos los servicios porque tenemos que, desde el interior del hospital, estar preparados de esta manera en lo que es el servicio de salud. Primero, ordenarnos internamente, que nos va a dar tiempo para ordenarnos internamente para después mostrarnos hacia afuera y mostrarnos como una institución sólida, con personal capacitado para poder dar respuesta en este momento a este problema mundial que tiene que ver con el coronavirus. Una vez que esto pase, el hospital va a tener que reperfilarse nuevamente. Va a tener que buscar un perfil acorde a la necesidad de la región. Seguramente esté orientado hacia el politramo, porque el hospital está en una zona donde hay rutas, donde hay accidentes, entonces tendremos que orientarlo hacia el politramo. También tendrá que estar orientado hacia los botones infantiles, que es un déficit muy importante en la población, con una línea bien formada. Quizás más adelante tenemos que pensar en tener un servicio de pediatría, que también es un déficit importante y que es una especialidad crítica hoy. Hay muy pocos pediatras y los pocos hospitales, como por ejemplo el de Grecia, se está quedando sin pediatras. Entonces tenemos que buscar un nuevo perfil para poder dar una respuesta a la población. Queremos que los municipios encuentren en este hospital el lugar de derivación y el lugar de contención para toda la población y para todos los pacientes. Yo escuchaba los otros días, no sé, un paciente oncológico, para hacer un tratamiento tiene que viajar a La Plata, tiene que viajar a Buenos Aires, ¿no?, con el problema que le genera, no sé, hacer una quimioterapia, la descompensación que genera, vómitos, malestar general. Entonces tenemos que también pensar en tener un servicio de oncología y poder dar una respuesta de lo que es la quimioterapia, por lo menos, a la población. Son muchas cosas para hacer. El hospital está, como les dije, al 30%. Obviamente no va a estar al 100% en un año, porque los hospitales van pasando por diferentes etapas y seguramente pasen 2, 3 años o esta gestión completa para poder mostrar la madurez total que necesite. Pero sí, espero que mi experiencia sirva, la experiencia del Hospital de Cruces, la experiencia que pude obtener como ser siendo secretario de Salud en la provincia de Tierra del Fuego, una zona bastante difícil para trabajar, por la distancia, por lo que tiene que ver con el clima, y mi última experiencia fue la intervención en el hospital de Calamar, que también tiene otra realidad. Si uno quisiera llevar los modelos, es decir, yo quiero un hospital en cruce con el mismo modelo en esta región, quizás no sea lo que podemos hacer. Porque esta región tiene otra realidad diferente a lo que nosotros decimos. Entonces tendremos que adaptarnos a un hospital que de la complejidad, y yo no quiero hablar tanto de la complejidad, sino que tenga una complejidad acorde a las necesidades de la población. Eso para mí es importante. Nosotros estamos esperando que lleguen equipamientos que solicitamos. Esto puede ser entre esta semana y la semana próxima, y estamos tras la contratación del recurso humano. Tenemos todo este mes para trabajar en esos aspectos. Yo creo que para abril ya vamos a estar bastante preparados para estar al 100% de lo que nosotros esperamos conseguir. Hoy el hospital está preparado para recibir pacientes, con una dotación mucho más chica, por supuesto. Hoy podemos recibir 5 pacientes para aislamiento. Son pacientes derivados del CESA principalmente, con sospecha de coronavirus, con enfermedades respiratorias que se descartaron, en su gran mayoría, por ser virus respiratorio común, ¿sí? Porque aparte del coronavirus también empieza a circular el virus respiratorio común, que produce el resfriado, la gripe. Así que hoy ya estamos trabajando. Y calculamos que para el mes de abril poder ya tener todas las dotaciones listas para funcionar. En cuanto al hospital abierto, yo estoy en contra de una palabra, que es la de hospital cerrado. Porque los hospitales cerrados son cerrados. Y el gobierno anterior cerró hospitales. Estos hospitales están abiertos. Diferente es la forma, la modalidad que nosotros queramos utilizar para que llegue el paciente. En realidad vamos a evaluar lo que sea más conveniente para esta región, ¿no? Si es un angiógrafo o un resonador. Nosotros, eso va a depender mucho del perfil que tenga el hospital en el futuro. Si nosotros estamos pensando en una red de hospitales, el hospital Cuenca Alta está dentro de una red de hospitales descentralizados que depende del Ministerio de Salud de la Nación y del Secretario de Calidad, en este caso, y del subsecretario, el doctor Alfredo Medina, Alejandro Polia. Tenemos un director de hospitales descentralizados, que es Carlos Devani, y tenemos también un coordinador de redes que se está incorporando ahora. Vamos a formar parte de una red de hospitales. No vamos a estar solitos en la localidad de Cañuelas y vamos a tener que estar esperando, no, vamos a formar parte de una red de hospitales. Y vamos a tener una complejidad determinada y otros hospitales van a tener otra complejidad determinada y vamos a poder hacer transitar los pacientes dentro de esa red. Si un paciente, hay un hospital, el Hospital de Cruces, por ejemplo, que tiene dos angiógrafos, con un servicio de hemodinamia más montado, con un servicio de neurocirugía que también hace hemodinamia, quizás el recurso tenga que volcarse a su hospital, que hoy tiene los angiógrafos, y nosotros tengamos que tener un resonador para